Bueno, cuando quieran. Y veo una mancha en el ojo derecho, como un, como de un color marrón raro, no sé. A ver, permítame, abra bien el ojo. La mancha debe haber sido causada por episodios de estrés. Nunca había oído que el estrés pueda provocar este tipo de cosas. El estrés y el sufrimiento innecesario son las causas de casi todas las enfermedades. Claro, sí, sí. Es todo psicosomático, qué cosa rara. Sí, con dos gotitas cada 8 horas debería ir desapareciendo. Sí, sí, sí, sí. Efecto de médico, escribe receta. Bueno. Espere, podría quedarse. Aún hay otras pruebas que quiero hacer. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? Debe llorar, para que pueda extraerle unas lágrimas. ¿Lágrimas? Yo no puedo llorar ahora. Se las traigo otro día. Puede ser, se las traigo en un recipiente de esos que se usan para análisis de orina. ¿Está bien? Prefiero extraerle, aunque sea una lágrima, ahora. Pero yo no quiero llorar ahora. No importa. Voy a esperar a que quiera. Ah. Sí, sí, sí. Esto es muy raro. No creo. Puede que sea distinto a lo habitual, pero raro no. No. No voy a llorar, doctor. Sí. No. Lo va a hacer cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento, todos lloran. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Les traigo las lágrimas en un frasquito. Ya se lo dije. Yo tengo que estar para verlo. Discúlpeme, pero... A ver. Se hacen análisis de sangre, de orina, de otro montón de cosas, pero de lágrimas... No, nunca. Es cierto, mi disciplina no es muy conocida. Qué ridículo. ¿Y cuántos análisis de lágrimas tiene hechos? Más de 1000, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué hace con eso? Estudio el sufrimiento humano. Ajá. ¿Para qué necesita tantas lágrimas? Porque cada ojo es único. Es un misterio. Usted tiene muy lindos ojos. Dicen mucho esos ojos. A esta altura no sé si es un elogio o un insulto. Ninguno de los dos. ¿Cómo que ninguno? Soy un especialista en ojos llorosos, ya se lo dije. Tengo un ojo clínico. Ni elogio ni insulto, ni bueno ni malo, sino apenas un caso de estudio. Bueno, yo le agradezco, pero no quiero ser un caso de estudio de nadie. Y menos gratis. Vamos, déjeme una lágrima, no le cuesta nada. No, lamentablemente no me va a ver llorar. Va a llorar. No. Va a llorar, tarde o temprano todos lloran. Sí, sí, no, sí. ¿Pienso obligarme? Si no me queda otra. No me haga reír, por favor. Reír no, pero llorar sí. Ah. Sí. Bueno, sí, perdón, no, yo que... Chao. Bueno, van caminado, me parece que el oculista es más el tono ese de esta segunda parte, es como, no es como, o sea, es, está como muy seguro, ella le dice ridículo y él no reacciona a eso, porque la tiene clara, entonces, qué ridículo. Qué ridículo. Vos decís, es cierto, mi disciplina no es muy conocida, ¿no? Como media grande, es cierto, mi disciplina no es muy conocida. Pero me parece que te sienta bien que tomes esa lentitud. poco Narciso Ibáñez Méndez, bueno, con todo esto. Me parece que viene bien para, okay, este personaje. Que pasa, y además ese contraste con ella, que está entre desconfiada y con miedo. Mm. ¿No? Que está bueno, como probaste al principio, como no, tengo esto, como alguien que piensa que va a morir por eso, qué sé yo, y de repente piensa decir, bueno, no, pará, pará, pará. ¿No? Como si estás poniendo, bueno, ya. Yo le agregaría, no sé, después hay que preguntarle a Marcia lo que piensa él, pero yo le agregaría, tipo, bueno, listo, ya me voy, no, espere. No, como que te detiene con la palabra, hay algo como... Claro, sí, como un poder, sí, así, espere, hipnótico. Como, claro, como hipnótico, un poder hipnótico. Claro, espere. Sí. Entonces ahí es... ¿Qué? Mm. Pero eso... O sea, como trabajar como algo de la desconfianza, pero a la vez... Como ese quedarse. Claro, es como, lo vi como, al principio es como un tira de afloja. A ver, ¿qué le pasa a este, qué le, sí, pasa a esto? Van a ver, la gotita, pim, pum, pum, ya está. Y después que me siento, y es como diciendo, a ver, le pica el bicho, ¿viste? A ver, ¿qué le va a hacer a este tipo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué quiere? ¿Un estudio? A ver, ¿qué onda? Y va, ahí, por ahí. Sí, pero reba por ahí.